Escucho proverbios sabios cruzando mi camino. Humedezco los labios del pecado con más vino y sudor. Sé de lenguas que beber es malo, sé de corazón que los sentimientos son peor. Escupo, alejando cuervos de la cruz de mis lamentos. Quiero ser feliz, cariño, créeme que lo intento y lo siento. A la luz del faro pido iluminar la oscuridad de mis adentros. Siembro la duda en tierra firme, tiro un beso al viento del cambio antes de zarpar e irme. Sin dirección ni mapa de esta existencia ingrata, el mensaje embotellado en la panza de este pirata. Y la misión es mantener la nave a flote y llenar el vaso de blues en cada noche a la espera para navegar, porque el mar me va a cobrar a su manera. Dame motivos para morir sin ti, dame razones para vivir por ti. Dame bebida y marca mi paso, y al son de mi balada sigo llenándome el vaso así. Así. Dame más vida y salgamos de aquí, dame más vida y salgamos de aquí, dame más vida, llena la copa vacía y sanemos esta herida, dame más vida y salgamos de aquí, dame más vida y salgamos de aquí, dame más vida, llena la copa vacía y sanemos esta herida, vida mía.